clásico. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 5, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1. Hernán Acevedo presenta Flashback. Flashback. Flashback. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Es otro fin de semana y como cada fin de semana, les tengo preparado 2 horas llenas de buena música. Canciones que hicieron historia durante las décadas 70, 80 y 90. Soy Hernán Acevedo y estoy listo para que me acompañen en este recorrido con versiones extensas originales de la música que nos hizo vibrar. Esta música era la que sonaba en radio, era la que bailábamos en los sitios de rumba y por supuesto era la que coleccionábamos muchos de nosotros que nos apasiona tanto la música. Bienvenidos a Flashback, clásicos con estilo. Esta es la edición número 28. Quiero recordarles que me pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales @VeracruzEstereoMedellín, nuestra página oficial en la web como www.veracruzestereo.com. Lo puedes hacer también por Tuning Radio. Y también puedes escribir todos los mensajes que quieran a través de nuestro WhatsApp 317-547-7474. O también por la señal FM en la ciudad de Medellín 93.5 Veracruz Estéreo. ¿Ok? ¿Preparados para viajar conmigo? Pues vamos entonces todos a la máquina del tiempo y nos trasladamos al año 1981. Eso quiere decir 39 años atrás. Y encontramos una canción que se convirtió en el mayor éxito de R&B, Rhythm and Blues, en ese año. Ganó Grammy como mejor presentación vocal masculina de R&B en el año 82. Esta canción llegó al puesto número 22 acá en los Estados Unidos y estuvo 21 semanas en las listas. Un álbum que se convirtió en oro por sus ventas. El cantante, Carl Carlton. La canción, She's a Bad Mama Yama. Una canción R&B and soul. Su mejor éxito fue Everlasting Love, pero la canción que más sonó realmente en la ciudad de Medellín en la época de Radio Disco fue esta, She's a Bad Mama Yama. Así comienza entonces Flashback, clásicos con estilo, edición número 28. 2 horas continuas, un solo mix, sin parar. ¡Disfrútenlo! ¡Here we go! She's got a figure that's shown up in attention. She's poetry in motion, a beautiful sight to see. I get so excited viewing her anatomy. She's shielded, she's oh, she's packed. Got all the girls her name like. She's shielded, she's oh. Yeah. it's that classic, that classic beat. Take a look around, dial in. The DJ's G. You know when you get into the spot, get into the spot, drop the needle on it. Drop the needle. That's what house is. Drop the needle on it. Listening, DJ Hernán Acevedo. Veracruz Estéreo, 93.5. Flashback. So go crazy, go crazy. Don't let your body be lazy. I said don't stop the body rock till your eyesight starts to get hazy. Clean out your ears and you open your eyes. If you wanna hear the music, just come alive. If you don't know how, get ready to learn. Cause Cosmo's taking his turn to burn. Take the C and O and the Z's and your AFO and a freaky D. Add a funky beat and then what do you see? It's Cosmo B. Yeah, baby, that's me. I got the beat, but that's so, so sweet. Without me rocking, it's incomplete. So rock this, yo. Rock that, yo. Rock on and don't you dare stop. You rock this, rock that, and that's a fact. Cause the jam on crew will rock the body right back. Rock the steam locomotive right off the track and give the whole wide world a funk attack. Now to the beat, yo, get down. Let me rock it to the rhythm of my funky sound. From hill to hill or from sea to sea, or when jam

En Veracruz Estéreo 93.5, Hernán Acevedo presenta Flashback. Flashback.